Esta canción que va a continuación es lo nuevo. Recibir que te vas y no sabes el dolor que ha dejado José en mí, te ha llevado la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rincón. Despertamos a la vez que no nos queríamos. No, ya no, no, no nos queríamos. ¿Ya saben? No, ya no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? Te quedas para mí con toda la ilusión. Y que un día tú fueras solamente para mí. O para mí. ¡Canta usted! Puedo ver que el amor que un día yo te di me ha llenado tu interior, es por eso es que te vas dejándote de mí. Y si mirar hacia atrás, hacia atrás.